de sur a sur, que en media horita nomás estará al aire, saliendo por la 97.3 y también por www.radiofogón.blogspot.com. Pero antes, y como anticipo y como también una actividad importante, interesante que se va a hacer acá en el pueblo, estamos en comunicación con Maida, nuestra vecina ahí del desemboque, que siempre tan amablemente nos atiende y que nos va a contar sobre una actividad que se va a hacer mañana de reforestación de bosque nativo. Maida, ¿nos escuchás bien? Hola, Gera. Hola, Maida, ¿andás por ahí? Sí, se escucha bien. Sí, ¿me escuchan? Ah, se escucha muy, muy bajito. A ver, para. A ver, a ver. Ahora sí. Bueno, ahora te escuchamos mejor, sí. Bueno, contanos, Maida, de qué se trata la actividad que van a hacer mañana y cuál es la convocatoria. Bueno, la actividad es justamente eso, salir a reforestar acá en el paraje del Desemboque, que sufrió un incendio en el año 2015. Conseguimos unas plantas que nos aportó la dirección de la Secretaría de Bosques, la provincia, a través de este programa de restauración. Y tenemos plantas de coigüe y de ciprés para plantar. Bueno, buenísimo. Contanos un poco de aquel incendio, cómo recordanos un poco cómo fue aquel incendio del 2015 y contanos un poco qué hay ahora. Allá han pasado casi 10 años. Sí, mira, a ver, para la gente se pudiera imaginar, mira, cuando me llamaste recién y te dije, si te digo dónde estoy no me vas a creer. Estoy justo en la mitad del cerro, por eso por ahí no hay buena señal, en el momento se corta un poco, pero y estoy justo mirando el lugar donde comenzó el incendio del 2015. Es del otro lado del río, contra el cordón derrumbe, y de ahí arrancó el incendio, subió hacia el Curru y cruzó para Lago Puelo. Estuvo como un mes quemando todo el Curru, después cruzó para Patriada, también a la misma vez fue que se prendió en Cholila, en el Tigre, después se prendió allá en el Parque de los Alerces. Ese año fue terrorífico con el tema del fuego. Y en marzo, ese fuego siguió prendido acá, y en marzo es como que pegó una vuelta sobre la cumbre del Curru y volvió hacia nuestras casas. Justo estoy mirando ahora las casas desde arriba. Se quemó todo este lugar donde se está separada ahora. Estoy justo en la cantera, un poco arriba. Uh-huh. Y ahí terminó el 3 de marzo, porque llovió ese día. Mira qué fechas, ¿no? Esos marzos que se repiten, esos primeros días de marzo, acá en esta zona, cuando pasó el fuego también un primero de marzo, se apagó con la lluvia, y un 9 de marzo, pero ahora más cerquita, también pasó fuerte el fuego por todos lados, ¿no? Todas las historias que nos pasan a través del fuego. Sí. ¿Y qué cosa para reflexionar, para tener en cuenta, es que los incendios se apagan cuando llueve? Siempre la lluvia ha sido la que ha frenado los fuegos. Hasta la primera lluvia no se pueden apagar. Claro, claro. ¿Y cómo está? Te iba a preguntar cómo está ahora ese espacio, si ha salido algo de vegetación nativa o también exótica. ¿Qué ha pasado en estos años en esas laderas? Por suerte no ha salido esta, perdón la palabra, pero esta porquería de pinos, no ha salido mucho, hay poquitos, muy poquitos, que se pueden ir controlando. cultivándolos, pero no es un problema el pino todavía, no ha salido tanto. Pero acá, esta parte del Curumahuida estaba con coigües de entre 15 metros, algunos menos, y coiguales muy tupidos que venían, que se habían regenerado desde el incendio del 87, porque en el 87 se había quemado todo. Había regenerado solo el bosque y se volvió a quemar todo ese renoval. Entonces, no quedaron semilleros casi. Claro. Muy poquito. Entonces, la idea también es eso. Sí, ahora volvió desde el 2015 hasta ahora. Están todas estas plantas que ayudan a que vaya volviendo, sanando la naturaleza. Hay mucho piche, estoy mirando acá, ¿no? Cortaderas, a los radales que vuelven desde la raíz, dice que se quema la planta, pero vuelven a brotar desde la raíz, maitenes, espino negro, bautro, hay mucho. Y esos van a ser... Claro, esos sirven de protección para las plantas que pongamos. Claro. Así que... consiguieron una cantidad ahí de plantas para llevar ahí, y contanos entonces, para la gente que se quiera sumar y quiera hacer ahí su aporte, cómo se van a juntar, a qué hora, qué hay que llevar. Las plantas están arriba porque justo ahora le contaba a la audiencia, igual que estoy mirando justo enfrente donde comenzó este incendio del 2015, estoy bajando con el caballo porque subí las plantas, digamos, para que mañana sea más fácil y no tengamos que mochilearlas nosotros. Ahora estoy volviendo, así que las plantas ya están arriba. La idea es concentrarnos acá en mi casa, antes de la cantera, una casita verde, color turquesa, a las 10 de la mañana. Y de ahí empezamos a subir. Hay una subidita, como que te asusta un poco al comienzo, pero es tranqui, hay que subir despacio, tranquilo. La idea es aprovechar como todo el día, no volver a la tarde, pero yo creo que con la cantidad de gente que ha llamado y se está ofreciendo para venir, por lo menos hay entre 18 o 20 personas confirmadas, las vamos a plantar todas seguro, porque son 300 plantas nomás. 300 plantas. Y vamos a preparar un almuerzo acá, sí, una chori ahí en la parrilla, y compartimos lo que, si alguien trae algo también está bien, y unos mates, y hacemos unas caminaditas, vamos a ver si llegamos al machín, si hay un machín aquí arriba, damos una vuelta por ahí. También para que la gente aprenda a reconocer otras plantas, le voy a ir mostrando los nombres. Eso. Qué bueno, Mayra. Qué bueno. Bueno, la verdad, da, a pesar de todo lo que estábamos hablando recién, de estos incendios tan seguidos que nos han ocurrido, bueno, esto de no rendirse y seguir y apostar a juntarse con la gente y a enseñar lo que cada cual sabe. Da la verdad mucha fuerza y muchas ganas de continuar. Así que súper interesante lo que nos contás, y esperemos que salga bien y que se pueda plantar todo y que bueno, que sirva también esa compartida ahí. Sí, yo creo que sí vamos a llegar a plantar, y si no alcanzamos a plantar todo, que es muy raro, después nosotros con mi familia terminamos de plantar, pero no, la idea es eso, pasar un día lindo y concienciar también, que la gente también conozca, porque uno quiere mucho más las cosas cuando las conoces, las reconoces, ¿sí? Y eso de poner las manos a la tierra y ponernos a trabajar. A veces nos ponen mal muchas cosas, como eso de los incendios, como todo lo que está pasando en el país, lo que nos cuesta todo ahora. Pero hay que poner las manos, digamos, y ponerse a hacer cosas. Hay que hacer cosas. No nos tenemos que dejar llevar por la tristeza, por la angustia, por la desesperación. siempre alguna salida hay y algo podemos hacer siempre. Tal cual, tal cual. Bueno, Maida, entonces repetimos la invitación mañana a las 10 de la mañana, ahí en tu casa. Sí, en mi casa en el desemboque, antes de la cantera. A las 10 nos juntamos ahí. De ahí la idea es salir para arriba. Tenemos una subida como de 40 minutos más o menos, quizás una hora para algunos que vengan más tranqui, pero por eso no es recomendable para niños. Que venga con niños, claro. Prefiero que no, porque se van a cansar, porque hay un arroyito que se puede mojar los pies porque está bastante crecido, uh-huh. Y por ahí gente con movilidad medio reducida tampoco, claro, es recomendable porque es una subida. Habría que llevar agua y también alguna herramienta. Tenemos un arroyo limpísimo acá que recién acabo de estar tomando agua de ahí. Ah, bien. Riquísima, riquísima. Y tenemos la queda aquí a unos metros nomás. Por ahí, si alguien quiere y tiene botas de goma, está bueno porque estoy tratando de armar un puentecito acá en un arroyo que hay. Uh-huh. Pero no sé si alguien mete la pata al agua o traerse otras zapatillas de última. Claro. ¿Y herramientas así, pala y eso? Sí, palitas de herramientas chiquitas, porque si alguien tiene, si no tiene, no pasa nada. Vemos, con lo que tengamos nos arruinamos. Porque son plantas con raíces bastante chicas, ¿no? Y la tierra está blanda. Así que como para una pala grande no es más, es más pesado traerla. Claro. Nos vienen mejor las herramientas de jardín, las palitas de jardín o cucharas de albañil también sirven. Buenísimo. Si no hay, nos arreglamos con alguna pala que vamos a traer. Nos vamos viendo ahí sobre la marcha. Buenísimo, Maida. Esperemos que salga lindo, va a salir lindo. Y te agradecemos y estaremos ahí en contacto para ver también después cómo siguen, cómo crecen esas plantas y qué y cómo sigue ahí la actividad. Bueno, y justo vamos a pasar por un lugar que en el 2015, en octubre del 2015, el incendio acá fue en marzo, en octubre plantamos acá y vamos a pasar por un lugar donde vamos a poder ver las plantas que hicimos en ese año, en el 2015, cómo están lindas. Qué bueno. Sobreviviendo ahí. Qué bueno, porque sabes que a veces, digamos, está re bueno la voluntad y las ganas de plantar, pero a veces quedan como que no se hace un seguimiento y después esas plantas se terminan secando o quedan mal plantadas o quedan en un lugar donde al final pasa otra cosa y es como energía que no rinde, ¿no? Está bueno esto de hacer un seguimiento, de ver cómo van, porque, bueno, es todo un esfuerzo el que están haciendo. Sí, el esfuerzo de mucha gente, mucha, mucha gente, porque mañana ponen plata para su combustible, mover uh-huh. sus vehículos, el tiempo, el esfuerzo físico, nomás de ellos de venir hasta acá, el dinero que implica esas plantas, porque si bien a nosotros nos las dio Bosque, nos aportó Bosque, no nos cobró nada, por supuesto, pero todo eso tiene un dinero del Estado detrás, porque se le ha pagado a gente que estuvo trabajando en el vivero, o sea, sabemos. Claro, todo el trabajo de que cada una de esas plantas esté lista para ser plantada. Sí, el traslado desde Trevelín acá, desde Kelly, es un montón de cosas que hay que tenerlas en cuenta. Es un tema los animales, la gente que claro. quiere tener vacas y no tiene campo. Entonces meten las vacas, quieren ser campesinos sin campo. Entonces tienen vacas en campos que creen que son, que al ser de bosque, en este caso nosotros no vamos a plantar en el campo de bosque, vamos a plantar en nuestro campo. Y lo claro. que hemos plantado lo hemos hecho en nuestro campo acá. Pero siempre es un tema con los vecinos, con las vacas. Así claro. que se van a enterar si vendemos carne pronto o no. Bueno, Maida, te agradezco un montón y pegá la vuelta que ya se empieza a poner fresco. Sí. Bueno, Gera, un abrazo y saludos a los Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando ahí con Maida Valenzuela, nuestra querida vecina que ha participado de la radio, que siempre aporta desde su lugar como vecina, como paisana de acá, contándonos de esta actividad. Mañana a las 10 de la mañana, ahí en la, en, aparte, saliendo desde su casa, ahí en Desemboque, antes de la cantera, la casita turquesa con una bandera argentina ahí en la puerta. A las 10 de la mañana para salir a caminar por el Curru a un lugar, a un sector donde van a hacer una reforestación de plantas nativas por el incendio que afectó esa zona en 2015. Quédate ahí en sintonía porque en segundos nomás se viene de sur a sur. Desencadenan hitos trascendentales. Si contás con la corazón,